9 de la mañana, un clásico de Quilmes, Tarareando Tangos, un programa creado por Juan Botovich, con la conducción de Mario Abriola y la participación de María Delfino. Tarareando Tangos, domingos, a partir de las 9 de la mañana, solo por la RK. Tarareando, voy por la vida, tarareando, tarareando. Hay un espacio integral para todos los convecinos con la conducción de Julio Mijali. Los domingos a las 11 de la mañana llega La Hora del Vecino, con toda la información del quehacer sociocultural quilmeño. Todos los domingos a las 11 de la mañana, La Hora del Vecino, en la 91.5, lo que querías escuchar. Sumate a nuestro staff. Podés encontrar toda la información sobre espacios disponibles en www.rk915fm.com.ar y no dudes en consultarnos a la radio 4224-4130 o bien a la dirección de programación y artística, señor Daniel Delgado, al 4257-6078. Es la hora 19, 6 minutos. La temperatura, 20 grados. 5 décimas. Bienvenidos nuevamente a Carpe Diem. Hoy es un programa especial. Hoy es el programa número 50 de este programa de música, que te trae un poco de música a la vida, valga la redundancia, y te trae alegría, te trae una mirada distinta. Ramita, ¿cómo andás? Ay, re contento, programa número 50, sin volcar nada en el escritorio. Estamos acá con Juli también. Te reincorporaste a Carpe Diem en 28, vos vienes a hacer tu programa número, no sé. Claro, o sea, yo vengo 20, vine a sumar yo. Vos viniste a sumar. Dije, la verdad que es una fiesta esto. Pero 50. Perfecto. 50 es todo un número, tío. 50 programas, o sea, es como muy, muy fuerte para mí. Bueno, es un año. Es casi un año. 350 días sería, ¿no? Sí, en dos semanas cumplimos el año. Ah, eso es lo que sé. Qué viejos que están, ¿eh? Mm. Estamos viejitos ya. La verdad no sé qué toqué en la computadora que dice no se pudo iniciar el equipo. No importa, ahora se va a iniciar ese programa número 50. Hoy, la noche de hoy, prepárense para la noche de hoy. Hay que salir a festejar, ¿no? Porque bueno, programa número 50, acontece grandes cosas. Así que están todos invitados, podemos decirlo. Lore, acá nuestra querida sonidista, nos va a invitar a toda la gente que quiera al restaurante más cheto de Puerto Madero. A elección, sí. Dijo. A elección cualquiera. Chicos, programa. Bueno, listo. A toda la RK, obvio. Y a los que vengan también. Y a los oyentes también. Sí, sí. Les comento que en estos 50 programas pasaron 38 bandas. Hoy vamos a estar escuchando un par de temas de un par de bandas que vinieron. Te digo así, rápido, un paneo de las bandas que vinieron. Rápido. The Dag, Rock a la Orden. Israel Montenegro, Dos Comodines, The Hoffman, Rodolfo con Todo, Nabras, Hazme Reír, Nuevos Aires Rock, Cachas and the Cachos, La Mendiga, Premonición, Alma Buquet, Cristóbal y la Reina, Mercy Beat, Tribu Falaya, Operación Jamaica, Nostálgico Despertar, Cuesta Arriba, Sebastián Ortega, Snappy Fools, Aturdidos, Mil Años Reggae, Loading Midi Dub, Falsa Cubana, Punto Gama, Plagio Rock, Agustina Zulay, 8990, Calma Chicha, JKDC, Retrovirus, Mamá Felepa, Juglares, Tennessee. Estamos para hacer una fecha de, no sé, un mega festival. Un Carpe Diem Music. O sea, ahora el día 1, día 2, día 3, podemos hacer una semana. Parece que hay que acotar que va a venir seguramente una banda muy conocida que salió en la Rolling Stone. Estuvimos hablando con los chicos de Ya Times Reggae, que tienen una muy linda historia, la verdad, muy, muy rara. Estuve leyendo un poco, ¿viste? Como que los chicos no hacían reggae. Y después como que después de los ensayos se quedaban así como volviendo y hacían canciones de Bob Marley y algo así, ¿no? ¿Viste? Sí. Bueno, más adelante vamos a ver si pueden venir los chicos acá a la radio. ¿Qué les parece si más o menos nos vamos como acomodando mientras nosotros y vamos a escuchar un temita mientras? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Blasting Gong con Massive Hysteria. La solución, no temas a nada, Dios te dará la protección. Massive Hysteria in a Babylon. Massive Hysteria in a Babylon. Ey, Massive Hysteria in a Babylon. Massive Hysteria in a Babylon. Y como me gusta fumar marihuana, la quiero a la noche, a la tarde y a la mañana. Como me gusta fumar sin semilla, lo que no me gusta es comprarla en la villa. Por eso te digo que me puse a cultivar mi rica gancha, poder fumar. Massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, massive, mass Bueno, estábamos escuchando a nuestro amigo Blas Incon y acá llegó el pana. ¿Cómo estás? Hola, todo bien, todo fino. Ni el programa 50 llegaste temprano. Desde antes de ayer estoy tan feliz. ¿Cómo? Ni el programa 50 llegaste temprano. No lo agarremos de punto. 7 y 5. Viene de festejar el obelisco, boludo. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Venir de Venezuela. Mira, salí esta mañana. Celebré un poquito más aquí. Abuelito charter. Estoy llegando. Es más, llegué demasiado temprano. Debí seguir celebrando. Yo ya me venía. Lo veía venir porque hablamos mucho antes del partido. Sí, lo vamos a ganar. Le ganamos taquito. No, sinceramente estoy feliz. Pero no los voy a bardear. Bueno, no tanto. Vos no te tanto. La perdés, ¿eh? No tanto, que... no tanto. Nos merecemos una bardeadita, ¿eh? Mira, se burlaron tanto de mí antes del partido. Ah, que me está ganando. Hasta mi abuelo. Mi abuelo que vivió en Venezuela, tiene nacionalidad, residencia venezolana. Yo le pregunto, mira, abuelo, ¿a quién le vas? ¿Y a quién le voy a ir? Le voy a Argentina. Jamás le van a ganar a Argentina. Ah, ya veremos. Viejo. ¿Alguna vez le ganaron a Brasil? Y bueno. Le empataron a Brasil, me parece. Hace poco, los mismos jugadores. Le ganamos a Brasil y después le empatamos. Mirá vos. Sí. Mirá. Yo quiero que lleguen al Mundial. Hace tiempo ya. Quiero que lleguen al Mundial, yo. Para variar las cosas, ¿no? Amén. Nunca hemos ido al Mundial. En la Copa América, Rama estaba por Venezuela. Sí, ¿quién? Es verdad. Rama. Bien, ahí Rama. Antes de conocerte a vos y todo, decía, vamos la Vinotinto. Vamos la Vinotinto. Me gusta mucho la camiseta también de Venezuela. Es horrible. Es lo mismo que le dije al pana. Es hermosa la camiseta. Es horrible. Te voy a decir lo que escuchaba ayer en la televisión y en la radio. Escuché en, bueno, un canal, no voy a decir cuál, en un noticiero. No, que, ¿por qué será que la Vinotinto tiene su uniforme Vinotinto así? Si ellos ni tienen vino. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir que Venezuela no tiene vino? No, sale uno por atrás y que... No, ellos sí tienen vino, pero es malísimo el vino de allá, es terrible. Yo, ¿cómo va a decir eso? Me está oliendo loco. Te lo juro, me está oliendo loco. Es muy rico el vino de Venezuela. Es bueno, claro que sí. Bueno, pero hay que poner una copita de vino de Venezuela y una copita de vino mendocino acá en la Argentina. Y salud. Y hacer la diferencia. Hay muchos tipos. Hay que hacer la diferencia. Yo no soy gran catador de vino. Yo tampoco, pero yo tampoco, pero no es malo. Además, el Fernet sabe igual acá que en Venezuela, entonces son hermanos para mí. Es así. Sé que parece que soy venezolano y obviamente no voy a hablar mal del vino, pero sí, hay buenos vinos y hay malos vinos, como en todos lados. Pero no, ¿qué le pasa? Che, Juli, tenemos una consigna para hoy, ¿no? Sí, tenemos una consigna y es la 50 y dice... ¿Cuál es el mejor piropo que dijiste o que te dijeron? ¿Cuál es el mejor piropo que te dijeron o que dijiste? Perdón. ¿Qué dije? ¡Rompo toda! No, si te agarro... O sea, se me cruza un amigo que dijo una guasada, pero... ¿Un amigo? Sí. Adiós. Adiós no lo vas a ver porque las putas no van al cielo. No, pero es con bronca. Putas no van al cielo. Sí, claro, después, claro. Uno que me dijeron... No, qué lindos besos que das. Qué lindo. Tierno, ¿cómo te dicen, Brad Pitt? Ojalá. Es envidioso de Brad acá. Eso de lindos besos que das suena así como cuando una chama le quiere presentar a un chamo a una amiga de ella. ¿Y cómo es él? Él es bellísimo. No, sí, él es simpático. ¿Pero es lindo o pero qué? Es simpático, te va a hacer reír mucho, mucho, mucho. Es más de la cara te vas a reír. Espera lo peor. Cuando te dicen, cuando te presenten cualquier persona simpático, espera lo peor. Sí, ¿no? Bueno, esperás a alguien simpático. Claro, puede ser simpático, bueno, pero... Sí. No, pará. Esperás a alguien simpático. Punto. Simpático. Punto. ¿Vos, Rama? Hola. ¿Un piropo que te hayan dicho? Que soy tierno, me dijeron un montón de veces. Ah. Sí. Soy un tierno. ¿Y uno que hayas dicho vos? No se puede decir al aire. Decilo, dale. Nah, vos lo digo, ¿no? Sí, sí. Ay, que la rompo toda, qué sé yo, no sé. Bueno, pero yo no soy piropiador. Dilo, claro, que yo voy a decir cosas peores aquí. Tengo... Yo soy muy rústico, yo voy a los bifes. O sea, no... Sí, a la... De una. Bueno, yo no soy un gran piropiador. Bueno, a mí me han dicho también tierno como Rama, pero he dicho uno que bastante guaso. Seguro alguno lo dijo en los mensajes. No. Para, le voy a cambiar las palabras, ustedes busquen el significado que quieran. Con ese totó, con esas pompas, vení a defecar o a hacer popó a casa. ¿Se no. metió? ¿Se con, metió? Ese, con ese totó te invito a defecar a mi inodoro. Claro, tal cual. ¿Se entendió? Bueno, de que no. Sí, se entendió. Es buenísimo. Yo traje una lista de piropos. Y si, tiene, de y si tiene diarrea, mejor. Traje una lista de piropos, tukis. Serían piropos guasos de... ¿Tukis? Sí, sí, tukis es guachín, ¿entiendes? Guachín. Tuki. Gato, Bueno, ya es. ¿Qué pasó, tuki? El mío? ¿Todo bien? ¿Todo bien, el mío? ¿Todo bien? Sería ese tuki. Tipo de personas, sí. A personas, ver, lee, no lee gente. Lee un par. Bueno, lee un par. Uy, acá. Chao, no sé, sí, te lo juro que no sé. Primero, ahorita... A ver, Juli, léete alguno de los pibes que firmaron ahí en serio, en la foto. Son los peores. Bueno, acá hay uno que dice Natanel Ibarra. Mi amor, está más bueno que comer dulce de leche con los dedos. Ja, ja, ja. Claro, sí. Aprendan a escribir, todo bien. Ahí va uno guaso, pero terriblemente. Mami, eres el sudor que empalaga mi sobaco. ¿Sobaco para. Significa lo mismo ahí que acá? Ah. No voy a ir nunca a Venezuela, me parece. Está muy mal. No, pero espérate, eso no se lo dice. Pará. Mami, tú eres la guasaca. Mira, a ver. Qué remojo. Pará, pero mi yuca, no entiendo. Porque... Pana, no entiendo esos piropos. Mira, aquí dice: Mami, tú eres la guasacaca que remoja mi yuca. Sería algo así. Aquí. Ponele que sí. ¿Qué es? Pará, yo leí guasacaca. Aquí sería como. Mami, tú eres el chimichurri que remoja mi chorizo. Ah, ahí está. Qué argento que le salió, muy bien. Che, te falta el che. Bueno, sí. Che, ¿puedo leer uno de un amigo? Sí. Dale. Un amigo acá, Fede Blasli, puso así tiró una tandita, se ve que es bastante depravado. Bueno, esa burrita no fue a la escuela, la misma que tiré yo, con ese totó te invito a defecar a casa. Y... No, la última no se puede leer. No se puede leer porque es imposible. Chicos, pero... Es muy buena, pero es imposible. Ese programa número 50. Y con esto las minas no van a... No les gusta a las mujeres esto. No, pero ya va. Hay varios que... Inspírense, loco. Mirá que no es ilegible. Mirá el gestito que te hago. Es lo que hay. Agarralo y si pero, no... Voy. Pero es lo que hay. Respecto a los piropos. ¿Vieron que ya no se usan los piropos? No. No se usan un joraca. Aparte, ponele... Le decís un piropo a una mujer. O sea, el más común... Se te cayó el papel. ¿Qué papel? El que te envuelve, bombón. Por ejemplo. Camina por la sombra. Y te dicen. Y te miran mal. Pero tú. Quedas como un tarado. Claro, que quedas mal porque ese ya está muy. No se usa más. No, es verdad. La verdad que los piropos están como fuera de moda. Hay que. ¿Viste cómo salió la propaganda de vuelan los lentos? Hay que armar la movida que diga que vuelan los piropos, boludo. Ahí está. Que vuelan los lentos y los piropos. Igual con la calidad de los que leímos. Que no vuelvan. Sí. No, bueno. Que se inspiren un poco más. Ahora vamos a buscar un par en el corte y vamos a deleitarlos a las chicas con los piropos. Yo la verdad no sé si están fuera de moda. Yo creo que no. Yo creo que hay que ser un poquito más creativos y crear unos mismos. Uno, piropo, uno mismo. O sea, ¿lo saben a qué me refiero? Yo cuando estaba de novio hice un poema entero. ¿Un poema? Sí. Copiar, pegar, mierda. No. Copiar, pegar. Un poema entero, pero bueno. Ay, qué lindo. Y también me está boludeando. Eso es un tierno. Ay, un tierno. Como que dicen aquí un... Allá escuchi, aquí no me acuerdo cómo se dice. ¿Sabes? Así como un osito así. Pachucho. Sí. Acá la traducción es rama. Chuy, chicha. Un chuchi. Bueno, muchachos, mientras se deciden de armar un buen piropo, vamos con un tema. Bueno. De Jamiroquai. Yo les prometo un piropo después del corte. Dale. El mejor. Rock does like star. Yeah. Okay, that's the one. Rock, dust, light, star. And it's coming at you, baby. I'm a

para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. Si las plantas están secas, que Riego Quilmes aparezca. Agendando 15-4191-5661. 15-4191-5661. Confitería San Martín. Especialistas en masas, facturas, sándwiches y tortas. Confitería San Martín. Los espera en sus dos direcciones, de La Madrid 388 y San Martín 190 Bernal. Óptica Puerto Luz. Prueba de lentes de contacto gratis. Óptica Puerto Luz. Las mejores marcas en anteojos de sol. Alem 184 Quilmes. Consultas 4253-5252. Buenas tardes, radio oyentes, amigos del Éter, les habla Juan Manuel de Almabuquet y lo dejo con mis amigos de Carpe Diem. Bien, vale, coño, bien. Ahí va, papá. Aprovechamos para saludar a Juanio, que está acá haciéndonos el aguante en el programa 50. Bien. Vino a tocar unos temas que en un rato vamos a estar escuchando y disfrutando. Así que, bueno, a pedido de la gente voy a leer el poema este. Permiso, espera. Yo quiero hacer algo antes. Vamos a poner una música. Quiero presentarlo. A ver, pará. Vos bajás el micrófono. Vos, pana. Poner el micrófono al señor en la guitarra. A ver. Ahí está. Ahora, tocate algo y nosotros decimos si sí o no. ¿Algo feliz o algo triste? Algo romántico. Que es claro, que vaya con el clima. Tocate un arpegio. Tocá y nosotros si decimos sí o no. Sí, puede ser. Acercala más al mic. Bueno, momento poético en Carpe Diem. Bueno, lo leo. Pará que te quiero generar el clima. Momento poético en Carpe Diem. La guitarra... La verdad no puedo, me hacen reír. El señor Juano en la guitarra... Cerrá los ojos y pensá en vos y en ella. Bueno, momento poético en Carpe Diem. Estuviste muy mal. Lo pasa si cierro los ojos, no puedo leer. Es verdad, abrí los ojos, lee... Lo leo. Léelo. Punto. Sin pensar en nada. Se llama Dueña de mi Universo. Estaba en soledad y me choqué con tus brazos. Estaba desesperanzado y apareciste como un milagro. Estaba angustiado y fuiste la alegría. Para mí, de ahora en más, sos la ilusión de cada día. Hacia vos van los ríos y mi alma fluye con ellos. Hacia vos va la luz con mi amor verdadero. Hacia vos también emigran mis más profundos anhelos. Y en tu vida viven mis infinitos sueños. Mis besos anclan en vos, mis caricias también lo hacen. La ternura de cada día, solo tu presencia la trae. En el mundo está bien claro que cada uno tiene lo suyo. Yo veo a mi poema lejano, más que mío es tuyo. Cazadora de mis ojos, de largos besos quiero embriagarme. Con tu voz quiero hacer música y en tu pelo enredarme. Para hacer primavera de amor, canastas de besos te traeré. Y además una preciosa flor que con orgullo te daré. Las rimas son difíciles, pero quiero dejar en claro que aunque cueste mucho hacerlas, la verdad es que te amo. Además quiero que entiendas, con estos pocos versos, que para mí sos la más linda y la dueña de mi universo. Perfecto, perfecto. Muy bien, la verdad que me gustó mucho el poema. Muy bien con... Un carpe diem romántico con los piropos y las poesías. Con la improvisación de la guitarra. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Sí, vale, estuvo buenísimo. Igual yo no sirvió de nada el poema. Yo me acordé... bueno, pero... Borra. En el momento debe haber servido. Pero puedes usarlo con otra persona y lo seguís habiendo hecho vos. Exacto. No, creo que ya no. Hay que buscarle el costado forro, maldita la vida. Sí, ¿no? Podría ser. Como que se recicla. Claro, todo se recicla. Está perfecto lo que acabas de leer. Está re bueno. Sí, está re bueno, posta, me re gustó. Es más, podrías hacerle una canción. O sea, podrías transformarlo en una canción. Si decir, supiera bueno. Tocar algún instrumento, quédate tranquilo que algún día lo hago canción. Perfecto. Aprende. No tengo tiempo. Es una duda pendiente. Igual a mí me gusta mucho el teclado. Porque marca el ritmo, es lindo. No, igual ahí adelante tenés uno, así que ya si querés puedes empezar a tocarlo. Pana, léete algún piropo de los tuyos. Léetelo tú, mira, ahí está el piropo que querías decir. Oh, pero no tenías que decir que lo tenía que leer de ahí, ya está. Lo estoy viendo en tu mente, en tu frente. Bueno, esta era toda la mentira que íbamos a hacer. Supuestamente yo iba a decir, me acordé de un piropo. Lo voy a leer. Aquella tarde. Si fueras una lágrima. ¿Lo leo? Sí, dilo, dilo. Ah, bueno. Mirate con la carita de... No sé. Si fueras una lágrima mía, te juro que nunca, nunca lloraría para perderte. Oh, qué lindo. Ey, hoy a la noche lo tiro a ver si me funciona, Tiralo, tiralo. Pero tratá que sea mujer. Capaz se lo tirás a un chabón y dice, ay, qué tierno. Mami, quiero jugar contigo, mamá y papá. Ya nos fuimos al carajo. A propósito, ¿no? Quiero mandar un saludo a los chicos de JKDC que nos están escuchando desde Haití. Bien. Y buenísimo. Además de eso, nos están escuchando desde México, la banda con la cual nos vamos a comunicar en 2 semanas. Bien. Esa. Mandamos un saludo internacional. Sí, vale. También nos escuchan desde Venezuela, vale. Che, ¿les parece? Mandémosle un saludo a todos los venezolanos. Nos escuchan de todos lados al final. Ganaron. Somos internacionales. De una. El único lugar donde no nos escuchan es en Argentina. No, sí, también. Pero bueno, todo no se puede hacer, chicos. Che, ¿les parece que lea el último mensaje? Dale. Bueno, leemos que dice el típico. Está más buena que jugar a la Play. Yo creo que es de los piropos más sentidos y más simples que existen. Sí, ¿no? Sí, pero es como es profundo, porque jugar a la Play es como... Todo lo que conlleva. Jugar lo que pasa que las Play. Mujeres no entienden eso. No, es distinto. Claro. Pero, chicos... Es como para te ellas... cambio por la Play. Ah, me cambias por un aparato. No, sí, estoy cambiando por la Play, ¿no lo entendés? El sentarse a jugar con un amigo a la Play es distinto. Es como ir de compras para ellos. No tiene comparación con nada. Bueno, y hay que decirle a los chicos que todos los que comenten participan por consumiciones en el Bar Geek. Participa por las entradas a la obra de teatro de Don Bosco, la obra 4, un espectáculo de Hugo Molina. Hay que decirles que también participan por una cena en Pisa Las Flores. Pisa Libre Las Flores. Pisa Libre Las Flores. Así que bueno, dejen su mensaje por teléfono al 4224-4130 o si no vía Facebook, RK Espacio Carpe Diem. Déjenme mandar un saludito a Pablo que acaba de mandar un mensaje que nos está escuchando, así que... Le está haciendo el aguante por el programa número 50. Bueno, un saludo para Pablo. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar un temita de La Mendiga? Dale. ¿Qué? Ah, no entendía, perdón. Vamos a escuchar un temita de La Mendiga, Morir de Pie, y se lo dedicamos a todos los oyentes. Vos que pintaste con pinceles tan finos mi ilusión, vos que masturbaste a esta gana de soñar, vos que me infiltraste esta ansiedad por mendigar. Ahora estás tirado sin saber. Nunca olvido aquella tarde. te burlabas del diablo y del dolor. Que encontraste la llave para abrir esta locura que hoy siento por ladrar. Ahora estás tirado sin saber qué hacer. Nunca olvido aquella tarde que dijiste: si me ven arrodillados, porque me estoy levantando para morir. Escuchábamos Morir de Pie de La Mendiga, una banda under que también pasó por Carpe Diem. Y acá tenemos un par de mensajitos, por ejemplo de Sergio, que nos felicita por el programa, otro de Caro, que nos felicita y nos manda mucha mierda, como se dice. Alma Buquet también firmó, dice: felicitaciones sinceras, se nota el progreso, son muchos meses difundiendo under y buena onda, ojalá que sea la primer mitad de centena de muchísimas millones. Amén. Un gran abrazo para Alma Buquet, que acá lo tenemos a Juano, así que en un ratito va a estar deleitándonos con su música. Don Piti Casalaspro de JKDC también nos manda muchas felicidades desde Haití. Y dice que, bueno, que están firmes escuchándonos. Miki, quien hizo las veces de conductora en alguna ocasión, leía los mensajitos. Dice que nos refelicita. Marcela Germade también, al igual que Majo Grasso. Y si vos querés dejar tu mensajito, lo podés hacer al 4224-4130 o en Facebook en RK espacio Carpe Diem. Bien, vamos a hablar un poco de deportes, que es lo que más nos interesa a los hombres. Vamos a arrancar con el partido digno que hizo la selección Puma. La selección argentina Puma. De rugby. Bueno, hay que decir que si bien perdimos, perdimos de pie, morimos de pie, como se dice. ¿Vos habías tirado? Perdón, Rama. Sí, había Rama, tirado 20. El que está descolgado allá. Perdón. ¿Qué es lo que había dicho el señor Julián Palacios hace una semana? Que no lo quería que lo digas, pero lo dijiste igual. Que si perdíamos más de 30 ya estabas contento, no, algo 20. Así. Ven, perdíamos por menos de 20, ¿cómo voy a estar contento si perdimos por más de 20? Perdón, ¿cómo voy a estar contento si perdimos por más de 30? Igual perdimos por más de 20, Perdimos por 23. Por eso. El tema es, salimos... ¿Estás contento o no? Permiso. Hay que decir primero ¿estás que... ¿Estás contento o no? Yo estoy contento, porque la verdad que el pateador de ellos tuvo 7 de 7 en penales. Y es un 9, no es un jugador que está acostumbrado a patear en el sentido de que no es lo tradicional. Si bien salimos, no lo tenían, No, encima... Era un chilaver encubierto. Pero hay que decir que la verdad defendimos un montón. ¿Sabes cuántos tackles metimos, Dieguito? 135. Hay que darse cuenta de la diferencia entre voluntad y técnica. ¿Por qué? Porque Australia en un mismo partido contra Sudáfrica metió la misma cantidad de tackles y terminó ganando el partido. 11-9. Vos date las cuentas de que la voluntad argentina está, la garra, los huevos, la mística, llamalo como quieras, pero la voluntad está. Hasta le metimos un try a los All Blacks. Desde el 99 que... y defendimos también que desde el 99 que no nos hacían... No nos... Que los All Blacks no le meten un try a alguien en el primer tiempo, ¿me entendés? Tomá. Fue como... Es un récord, es impresionante. Fue como meterle el dedo en sí, ahí. Sí, totalmente. ¿Entendés? ¿Sabes? Aparte, terminó el primer tiempo, íbamos ganando... 19 o 7-6 no, cuando terminó el primer tiempo. No, estábamos perdiendo. Porque ya habían metido dos o tres pirihuepu y justo por dos patadas nos ganaban. Ahí nomás nos ganaban. Pero tuvimos un momento en que les ganamos a los Un momento que yo dije, hey, ¿le podemos ganar? 7-5, 7-6 ganamos. 7-6. No, pero en el momento que íbamos 10-15 abajo, ese momento era un... Vamos a Argentina, estamos ahí. ¿Sabes lo que pasa? Hubo también un poco de... Capaz que la gente que escucha o no conoce mucho de rugby no se dio cuenta, lo que sea. Y se dijo un par de veces. Que el árbitro fue muy parcial. Estuvo muy del lado local, digamos. Muy, sí, cerrando todo. En el sentido de que, yo explico lo que no conocen. Hay una formación que se llama RAC cuando se trata de recuperar la pelota a partir de un tackle que acabas de hacer al contrario. Sí. Y el árbitro no le daba un segundo como para pescar la pelota a los argentinos. Que sí le daba a los neozelandeses, que los neozelandeses se metían por el costado. Hubo penales que no los cobraron. Totalmente, se metían por el costado, hacían lo que querían los neozelandeses. Y claro, sí, si le dan muchos penales a Nueva Zelanda y pocos a Argentina, va a patear Nueva Zelanda. Y con este bestia que estaba inspirado, olvídate. Con Inglaterra nos pasó lo mismo, ¿eh? No, es verdad. O sea, los árbitros no nos quieren, porque sí, somos sí, argentinos. Sí. Somos bueno, odiados deportivamente en el mundo. Siempre tenemos que pelearla, es así. Pero bueno, más allá de eso... Hay que decir, perdón. Lo de la ESMA. Perdón, el gran try de Julio Farías. ¿Vos viste la escapada que fue de Senatore del 8, de los Pampas? Y termina apoyando a Julio Farías, una vivada del tucumano impresionante. Hay que decir, sí, que porque se... no tiene cuello, entonces no lo ven. No, es desagradable, esa persona es desagradable el físico, pobrecito. Igual por ese, tener ese físico... Le hizo un try a la... Claro, tener ese físico y jugar hacia el rugby, yo no me importa, te juego así con ese físico, boludo. La cuestión es que se retiraron dos pilares importantísimos en el plantel argentino, como Ledesma, que es un ícono, y Celso. Ledesma lo vieron en todos los programas llorando, pobrecito, porque... Sí, dale, maricón. Él lo tomaba como algo patriótico, claro. Mientras miran la entrevista y dice, dale, maricón. No llores más. Impresionante. Cortalo esto, decía. Sí, sí. Y hay que decir que Muliaina, dato de relleno, que cumplió 100 caps, que son 100 partidos con los All Blacks, algo muy importante. Pero le dejamos un souvenir como argentinos, le quebramos el hombro. Como para que. Está perfecto. Perdemos, pero bueno. Festejamos un partido, la concha. Pará, yo estaba diciendo, o sea, yo me acuerdo que lo estábamos mirando ahí en Geek, con Dieguito, ¿no? O con Luke, no me acuerdo con qué estaba diciendo. Yo le decía, faltan 2 minutos, ya habíamos perdido. Yo me llevo una cabeza. ¿Ya fue? ¿O no? Pero eso no es morir de pie. Claro. Es morir. Fíjate, joder. Yo, pero ahí en un. ¿Cómo se llama cuando.? Lo que acabo de decir, un rack, no. Rack. Ahí en el montoncito de ahí abajo le pones un cortito ahí en la cabeza. O sea, yo le pegás un pisotón así como un correte así. Yo haría eso en fútbol contra Brasil, ponele, o en. No sé, en algo que haya así mucha rivalidad, pero en el rugby no se da eso tanto. Venimos de Nueva Zelanda. Venimos de abajo. Te está dejando afuera. Igual. ¿Qué sé yo? Pero. Si fuese Inglaterra, tampoco lo haría. Sí, que pero no. Es Inglaterra. Bueno, y ahí por último hay que decir los horarios de las fases de semifinales ya, porque ya estamos ahí. Ya está, ya terminamos. Juega... Bueno, dale, decilo. Ah, juega Gales-Francia el sábado a las 5 horas. Francia que viene jugando seguramente el mejor de los cuartos de final porque juega un rugby impresionante. Van a perder. Bueno. ¿Contra quién juega, perdón, dijiste, Francia? Contra Gales. Contra Gales. Gales que es como la sorpresa. Tiene bastantes juveniles, muchos pibes y tiene mucho... Es como futuro. Si Argentina hubiera llegado a... No. ¿No? Porque Gales hubiera sido Gales, más único, sorpresa que Argentina. Claro, porque Gales es el único deporte que tiene rugby, no es que tiene fútbol tan arraigado como tenemos nosotros. Vamos a jugar. Ojo que está Ryan Giggs. Vamos a jugar a la pelota Gales. Se la reaguanta. Ryan Giggs, pobrecito, es el único decente que juega Gales en la última década. Creo que no, es centenario. Uno de los mejores jugadores que vi en mi vida. Ryan Giggs. Sí, no te digo que no, pero con un equipo, un jugador. Sí, pero en Gales, boludo. Como Shevchenko en Ucrania, pero pobre, boludo. Shevchenko en Ucrania. Con el Manchester United. Está bien, Shevchenko también. Shevchenko también, pero. Shevchenko no tiene la calidad que tiene Giggs. No te estoy comparando la forma de jugar, te estoy comparando el país, boludo. O sea, no tiene un país que lo respalde. Está bien, juega, bueno, pero. Y por último, Giggs, y por último, para cerrar la discusión sí. Tan estúpida que nos fuimos tan por las ramas. Hay que decir que el partido que yo me voy a quedar a ver es Australia-Nueva Zelanda, la semifinal del domingo a las 5 horas. Partidazo. Va a salir campeón Gales, ya está. Porque va a estar Giggs en la tribuna alentando. Y falta uno. Deja, yo le pego. Y se golpea hacia el pecho. Yo le pego el tiro libre. Y la clave. Tiro clave, libre. La clave en el ángulo. No, pero boludo, es al revés, es arriba. Perdón. ¿Qué la mete en el ángulo. Baja. Qué argentino que somos, por Dios. ¡Ey! acá en el pecho te la pedí. Y se me tiraste en las manos, Gil, le dice. Juega para adelante, no llamaba para Bueno, no, basta, nos fuimos de tema. Nos fuimos. Hablemos un poco de la selección argentina y de la imagen que dejó. El primer partido, el 4-1 con Chile. Qué bien que jugó la selección. Sí, jugó bien, jugó muy bien. Estuvo no tan sólida en defensa, pero los centrales estuvieron... Me gustaron cómo jugaron, tanto Burdizo como Tamendi. Es que es todo un tema eso, porque tampoco fue que jugamos contra grandes jugadores y tuvo vamos mano a mano. Vamos contra Chile. Tuvo grandes mano a mano Suazo y se lo cerró como el solo también, hay que decir vamos eso. Vamos contra Chile, claro. Tampoco es un equipucho. Sí. No es Venezuela, por ejemplo. Que después Venezuela nos ganó. Después en el segundo partido de las eliminatorias, Venezuela dio el batacazo, nos ganó por primera vez en su historia. En las eliminatorias, antes así habíamos ganado también. Mirá la Wikipedia, ese hace que sabe. Yo escuché que era la primera vez en amistoso, en todo. No, en eliminatorias para el Mundial. Ah, entonces me engañaron en la tele. Te vieron la que... ¿En qué momento ganaron? Es venezolano, o sea... Che, pará, estamos hablando de fútbol, ¿eh? Si nunca... Estamos hablando de fútbol, ¿no? En bochas o... Pará, quiero decir algo. Ponele, si vos nunca me ganaste a mí, si yo nunca te gané a vos en la Play, 3, ¿no? Ponele, como si nunca te hubiera ganado. Hijitos. Si yo te gano dos veces, me voy a acordar las dos veces. Sí. Vos capaz que no, te olvidás. Es lo que le pasó. No, ¿sabes qué? Aquí él se acuerda la vez que nos ganaron. Aquí cometen un error. Dicen mucho, en el partido lo dijeron mucho cuando metieron el gol los narradores. No, que ahorita Venezuela, toda Venezuela debe estar. Es una gloria para ellos. Es lo mejor que les ha pasado en la vida. No, sí. Bueno, ganamos, qué bien. Y verga, es un esfuerzo, pero tampoco es para qué tanto. Qué poco que valorás el triunfo, ¿eh? Qué poco que... No, es, sí, así son, es un triunfo. No somos, no somos, buen triunfo. Son los venezolanos. Es un buen triunfo, pero, por ejemplo... Ganan por primera vez, sí, ganamos, ¿sí? No, así ganamos. Es un muy buen triunfo. Pero no es tan exagerado como que... Oh, bueno, pará. O sea... Contextualizar, ¿qué fue lo más grande que ganaron en fútbol? Venezuela como selección. Hace años, no estoy seguro, no te podría decir con seguridad. Cuenta ¿qué la fue leyenda. Lo más importante hace que años, ganaron? Fuimos el... No te podría decir con seguridad. No el ganaron fútbol, nada, no. Entonces ganarle sí, a Argentina sí, para sí. Ustedes es como un sí, título. Sí, ganamos algo, pero no recuerdo, ahorita lo busco. Ganarle a Brasil es como un título. Cuenta la leyenda no. Que Venezuela no. Allí por el 1070 ganó sí, un partido antes. De fútbol. Otra cosa que dicen, no, que no nos han ganado nunca, claro. Otras selecciones. Son Perdón. Otras selecciones totalmente distintas. ¿Podemos ser más objetivos? Nos ganaron una vez, listo. Pero nunca más nos habían ganado. Listo. Otras selecciones. Bueno, pero hablemos de que... ¿Me explicas, Diego, por qué Messi a los 40 minutos ya estaba caminando en la cancha al mejor estilo de tu archienemigo, Román Riquelme? Porque no le llegaba la pelota. Yo creo que es el tipo que más huevo pone, Messi. Y lo vi a Messi la verdad sí. Lo vi a Messi puteándose con el árbitro. Sí, también. Me sorprendió. Más vos, Juano, que acabas de entrar, ¿qué te parece? Vení. Quiero que la opinión acá al micrófono. Viste el partido, me imagino. Te juro que no lo vi. No me interesa cuando hay tanto escándalo en el fútbol y cuando las elecciones están... Algo tan poco... Yo creo que tan vos... falto de principios que no me interesa. Vas a compartir algo conmigo. El fútbol está bastante careta. Cada vez... Menos gambeta y más camiseta. La palabra que yo usaría es bastardeado. Bastardeado. Me gusta el juego sudoroso. Me gusta el juego que raspe. Pero también creo que tiene que combinarse con un poco de sutileza de pies, con un poco de magia. Si no, pierde la gracia y la belleza también. Deja de ser un deporte lindo y pasa a ser un deporte rústico. Messi o Maradona. Diego a morir. Diegote, te amo. Ojalá me escuches. Diegote. No, la yo cosa, discrepo, la cosa discrepo es... de esa opinión. ¿Por qué? Son distintas cosas. ¿Cómo vas a comparar a Maradona con Messi, boludo? Es imposible compararlos. Pero yo me quedo con Messi. Yo me quedo con Maradona. Pero le hace mal eso al Messi, a Messi. Al no, no, club, bueno, le pero hace mal eso, que yo sinceramente no los comparo. No puedes vivir a la sombra de. Cuando Messi quien... llega a la edad que llega Maradona, ahí lo comparamos. No, es que... Comparás a Maradona cuando tenía la edad que tiene. Sí, pero bueno, pero... Y ahí cuando lo comparás con la edad que tiene ahora, o sea, con la edad que tenía Messi antes, digo, Maradona antes, es mejor Maradona, boludo, para mí. No, es claro. Para mí no. Para mí, Messi... Maradona no. Sacó campeón al Napoli con 10 muertos, ponele. ¿Quién te dijo que eran 10 muertos? Habían dos que jugaba, pero... Dos, tres. No, a mí me parece que son Maradona sacó personas. Campeón a la selección argentina. Él sacó con la nuca, él solo dicen, él solo salió campeón. Él sacó con la nuca el gol ese que casi nos empatan los ingleses No, lo sacó el Horticochea, no jugaba solo. Bueno, pero me parece que... Es un juego en equipo. Diego, cambiaba, pero... o sea, no lo discuto a Maradona, no, porque es uno de mis ídolos. Claro. Si te vas a poner a hablar en ese criterio también, Messi no juega solo, Messi juega pero, en equipo. Viejo, por eso, pero jugando solo, jugando en equipo, para mí es mucho mejor Messi. Pero viejo, paren un poco. ¿Por qué tienen que comparar? En la comparación siempre terminan matándose entre ellos los periodistas, la gente que opina, la gente en la calle. ¿Por qué no disfrutan? Y vemos hasta dónde llega. Y si quieren, después se ponen a romper las pelotas. Estoy de acuerdo. Sí, es verdad. No comparemos. Claro. El otro día vi Sin Anestesia que estaban entrevistando a Traverso, corredor de automovilismo. Ah. Y decía, también le hicieron las preguntas estas. Dijo, mira, para mí es desmerecer a uno y al otro. ¿Fangio o Schumacher? Claro. ¿Maradona o Messi? Son cosas distintas, son épocas distintas. Y es más, en el cada fútbol, uno es el mejor en su época. Y en el fútbol te diría que más todavía, porque estás hablando de otra posición. Messi no juega de enganche. Por más de que lo quieras hacer jugar de enganche, juega mejor de delantero. Bueno, pará. Igual también estás comparando las épocas del periodismo de antes con el periodismo de ahora. La farándula que hay ahora no es la farándula que hay antes. Igual ponele en contra del periodismo la opinión que se da Messi y Maradona es porque siempre que Messi juega mal dicen, nunca va a ser como el Diego. Siempre, es lo primero que se escucha cuando Messi juega mal. Bueno, pero Maradona no tenía los periodistas que hay ahora. Tan bastardeados como... Me parece que están muy, muy encerrados, muy enfrascados en Maradona muchos periodistas. Y tienen que abrir un poco la cabeza. Hablando de Maradona, cada vez lo banco menos como persona. Perdón que discrepe con vos. Pero esta semana, no sé si leyeron, salió a decir que Mancuso era un ladrón, no sé qué. Y Mancuso respondió y dijo... A Maradona en lo que más le afectó la cocaína es en la memoria. Porque se terminó peleando con Batista, se terminó peleando con Bilardo, se termina peleando ahora con Mancuso, que hace 6 meses estuvo con él. Es un tipo que, como persona, mejor no cruzárselo. Permiso para opinar. Opine. ¿Qué tiene de bueno las personas como Bilardo, que sabe que es un mal tipo, o Mancuso, que tiene una credibilidad y un prestigio tan nefasto? Son todas personas que nombraste, ninguna vale la pena. El Checho Batista, ¿quién es el Checho Batista? El Checho es otro adicto a las drogas y es el peor, porque el Checho a la Argentina no lo dio tanto como le dio el Diego. El Diego es lo más grande que hay y que está listo, no se discute. Pará, los tapones de punta, el líder de Arma Igual Buquet. Estábamos hablando de Maradona. Si quieren hablar de esas personas, hablamos respectivamente. Yo no dije nunca que los bancaba yo, a ellos. La verdad. Pero, por ejemplo, el otro día se vio en una escena fácil. Cuando le levantaban la bandera, ahí en... ¿Dónde está dirigiendo? En Qatar. Uno que le levantaba la banderita, dos, tres veces, le pateó la mano. Claro. No le puede decir, che, flaco, me dejás sacar la foto y después... Bueno, pero a mí me le parece... Le pateó la mano. A mí me parece que... Primero, lo que dijo recién Juan, perdón que me meta, me parece que no puedes bastardear a alguien porque sea drogadicto. En principio, por lo que dijo él, para responder eso. Lo que le dicen todos a Diego. Claro, exactamente, lo mismo. Va para todos. Ojo. Totalmente, pero va para todos. Me parece que no puedes clasificar a una persona por eso. Y segundo, lo de la patada, tampoco te tiene que decir necesariamente cómo es una... No, si fuera Pepito de la calle, no te voy a decir, Pepito es un cornudo, mirá lo que hizo, es una patada. No puedes decir esta persona es así por eso, ¿me entendés? Bueno, cerrando el tema, como persona yo a Maradona no lo banco ni un poco. Es bueno, más, yo un poco, boludo. ¿Sabés yo que iba si a venir a la calle? ¿Sabés que iba a venir a la radio? Me bueno, está que diciendo no venga. Por acá por no, MSM. No te acepto, Maradona. No vengas. No vengas porque bueno. Te voy a tratar mal. Diego, vení y te doy un beso en la boca, Diego, por favor. Tiene un piquito. Es más, yo si lo veo en la calle, no le pido un autógrafo. No le pido un autógrafo. No. Yo le pido las piernas. Como ya la no propaganda de Nasuti. Bueno, vamos a las rotativas y después seguimos con esta discusión, quizás. O si no, ya cambiamos de tema. Yo tengo cosas que decir, ¿ok? Yo tengo cosas que decir después de esta pausa. Y seguimos con más de los 50 programas de Carpe Diem. Bien. No te muevas. No te vayas. Quédate enganchado, aferrado y sintonizado en la 91.5. Porque todavía no escuchaste lo mejor. Canciones, poesías y leyendas. Tierra y pueblo, una simbiosis que va siempre de la mano, hasta el final del tiempo.

tantas curvas de cielo, como la arena debe ser, como el aire en Continuamos en Carpe Diem. Le mando un saludo a la banda esta mexicana que vamos a tener la entrevista en 15 días, que se llama Cali Yuga. Y todos sus seguidores nos están escuchando, así que un fuerte abrazo para todos ellos. Y aprovechamos para recibir, que bueno, ya lo recibimos, pero bueno, lo presentamos formalmente a Juano, el cantante de Alma Bouquet. ¿Cómo andás, Juano? Buenas tardes, muchachos. La verdad que estar acá después de 50 programas que pasaron, que tuvieron bandas muy buenas, otras no tanto, pero pero la verdad que siempre ayudando a difundir un poco de la música, ¿no? El rock y el reggae que hace bien. A los que nos cuesta y estamos abajo, nos ayuda mucho. Déjame preguntarte por... Primero agradecerte, ¿no? Por las palabras que nos decís, la verdad. No, a ustedes siempre. Son lindas. Y ayudan a que sigamos haciendo esto. Es como un piropo. Es un piropo, justamente. Un piropo. Te quiero preguntar por el recorrido de la banda en estos últimos meses. Desde la última vez que vinieron hasta hoy. ¿Cuándo pasó? Pasó casi un año. Nada, tuvimos varias fechas. Sí, un año. Va, digamos que no, 7 meses. Un año vamos a cumplir ahora. Nosotros. 6 meses, 5 meses. Sí, sí. Vinieron al programa 14 y estamos en el 50. Bastante, sí, como 3 meses, 4, 5. No, más. 3 meses, 4, 5. Bueno, pasaron tantas cosas que la verdad no me acuerdo, pero bueno. En este tiempo creo personalmente que crecimos, que pudimos mejorar varias cosas que estaban, que no estaban tan bien, pero bueno. Teníamos pensado grabar un demito la semana que viene. Lamentablemente tuvimos una fecha muy mala en Capital, que creo que va a ser la última por mucho tiempo. Era la tercera vez que íbamos para allá y perdimos mucha plata y el demo va a haber que posponerlo, así que vamos a arrancar. Y decilo acá, sacátelo encima. Pasa de fin de largo, viste, muchos muchachos se fueron, cosas así, y no llegamos a cubrir ni el micro ni las entradas que había que tener vendidas seguro y perdimos mucha plata. Así que ahora estamos viendo posibilidades como hacer rifas, salir a robar. es buena salir a robar. Olvídate, Carpe Diem trabajar, pero es la menos digna de todas, creo, así que no. Sí, no. Carpe Diem te acompaña en todas menos las últimas, quédate tranquilo. Salí a robar, ¿no? Y bueno, sé que hicieron nuevos temas. Hicimos un par de nuevos temas. Nos pasaste un par, que los pasamos acá. A lo largo de los programas fuimos pasando. Me contaste, escuché, y bueno, ahora, si me dejan después voy a mostrar un tema nuevo. Hicimos 5 temas nuevos, desde la última vez que vinimos. La última vez presentamos Casi acá. Fue un inédito. Después hicimos un tema sobre Cromañón, que es el que voy a tocar ahora, que se llama Soñadores en Olvido. Otro que se llama El Tiempo No Es Ayer, Deseo. Y el último se llama... te lo debo. Ah, Festín de Sensaciones. Yo. Perdón, quiero aclarar que el tema que vamos a escuchar ahora, muy buena letra, la mitad de la letra es acerca de la memoria y el olvido, pero como por sí mismas, digamos. Y el resto es... Yo creo que, personalmente, humildad aparte y siendo imparcial, para mí es uno de los mejores temas que se hicieron de Cromañón, que encima no lo escribí yo, lo escribió Marquitos, es una obra de arte. Yo, cuando lo canto, me emociono, veo imágenes y la verdad a mí es un tema que me llega y espero que podamos transmitir eso, ¿no? Porque es un tema controversial, crucial y... Que no muchos se animan a tocar aparte. Y yo creo que aparte de eso hay gente que lo toca solamente por el hecho de figurar. En cambio esto, yo sé cómo lo fue gestando Marcos el tema y... Sé que fue adentro, sé que le dolió tanto, o sea, sufrió empatía, ¿viste? Cuando vos sabés lo que le pasa a una persona sin ser esa persona, o sea, sin estar en ese lugar, pero para mí es algo sentido esto, así que para mí vale la pena y es válido. Bueno, escuchémoslo, ya que, o sea, ¿o no? Bueno, dale. Ya que lo estamos presentando así, de esta forma, no hay mejor forma de seguir esta entrevista sin tocar esta canción. Que conste que vine solo, que no soy el guitarrista, porque seguramente algún pequeño error va a haber, porque yo suelo olvidarme las letras y los tonos, pero vamos a hacer lo que podemos por esta fiesta de Carpe Diem de 50 programas. Bueno, dice así, este tema se llama... ¿Puedo escucharme? ¿Alguien tiene...? Permiso. Se cayó el micrófono, no importa. Ese programa es el número 50. Cosas que pasan. Podemos hacer lo que queramos acá. Ese programa es el 50. Es la primera vez que vengo a la radio y veo. Veo a la gente así disfrutando porque están comiendo. Estamos bebiendo, sí, estamos tomando cerveza tranquilamente. Acá, mentira. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Bueno, un temita sobre Cromañón. ¿Cómo se llama? Soñadores en Olvido. Dice así. Suela gastada, mata sol de madrugada, las esperanzas de salvar de la masacre más corrupta y anunciada, tanto inocente y tanto ladri en libertad. Un 30, un 12 y una espina en el alma, más el peso escudriñado en tu espalda, en un minuto que quedó para la historia, que no ahoga y es un fuego a la memoria. Pesa más, más, más. Y en tu conciencia no sabemos del olvido, un circo repentino y una crónica fatal. Esos 200 destinos y tantos asesinos mirándola de atrás. Y en mi decencia ya no admito adjetivos, me describe este insomnio colosal. Que el genocidio tiene auras celestiales, están todos en el cielo electoral. Actual. Un leve viento no resigna mis latidos a soplar fuerte tantas hojas que han de quebrarse en el asfixio, que han de quemarse las escorias, los partidarios del repudio hoy no se olvidan ni perdonan, y machacando en el insulto perceptible piden justicia hasta deshoras. Tantas madres, tantos padres en la lona. Y en tu conciencia no sabemos del olvido, un circo repentino y una crónica fatal. Esos 200 destinos y tantos asesinos mirándola de atrás. Y en mi decencia ya no admito adjetivo. Me describe este insomnio colosal. Que el genocidio tiene auras celestiales. Están todos en el cielo electoral. Sobreviviendo en esta jungla de tristeza, acudiendo a las cartas del azar. Cortando las veces que sea, esperando un par de señas de verdad. Y los fantasmas hoy brillando en esta historia que siempre es de nunca acabar. Siempre las caras son las mismas, callejero siempre va a sonar. Bueno, para el que recién se prende a la radio y no sabe qué estamos escuchando, qué es esta música tan linda, tan profunda, estamos con los chicos de... Va, más el chico, particularmente con Juano, el cantante de Alma Bouquet, una banda de Quilmes que nació a mediados del 2010, integrada por Juano, quien está en voz, Marcos Escalerandi, Guillermo Torres en guitarra, Mauro Memo en bajo, Pablo Calvagno, sí, en batería y Federico Uber en teclados. Oye, quiero comentar que excepto yo y el baterista están todos solteros, así que chicas, por favor, aprovechen porque te llegan un ofertón. Perdón, ah, está vendiendo todo lo del grupo. Yo quería meter un bocadito antes de decir eso. Que lo está diciendo porque a él le dicen que es muy casado, entre comillas, no sé. Yo te dice. Ya estoy jugado, yo no tengo nada que hacer. Un saludito para mi novia, me está escuchando. Qué para mi abuelo. Perdón. Mi vieja. Para, un piropo para tu un novia. Un piropo, tal cual, un piropo para tu novia. Algo. No puedo no desubicarme en esta oportunidad. ¿Qué le puedo decir? Tantas cosas. Mami, está como pescadito en un sartén. Está más buena que la pacomela. Bueno, son más linda que el gol. Es más linda que el gol de los ingleses, loco, sí, es verdad. Es más grande que el Diego. Pocos piropos tan lindos, ¿eh? No, olvídate. Rama, ¿tenés un par de piropos más futbolísticos? De acá, la manteca al techo. ¿Cuánto? ¿Una hora y media necesito tirar piloto? Tiro piloto. Piropo una hora y media te tiro, si quieres. Dale. A ver, pará. Te entro como Krupo al Rolfi. Grande el tucumano, carajo. Le puse una guadaña. Estás más fuerte que la pegada de Roberto Carlos. Creo que ese me llegó. Ey. Sí, ¿no? Evo. Después, a ver. Me haces tan feliz como cuando grité el gol de Canigia a Brasil. Qué golazo. Diego. Pájaro. Diego. Acá, pasala. ¿Quién le puso el pase? ¿Quién le dejó solo? Diego. ¿Qué hubiera de arte? Messi. Yo no discuto a Maradona como deportista, que no. No, igual. No confundan los tantos. Nada más quería remarcar esa jugada. Otra genialidad de Diego, como tanta que nos dio. Te recordaré por siempre, como los ingleses al Diego. Diego. No, a favor de Maradona y en contra de Messi, lo que puedo decir es que viendo a Maradona yo lloré. Qué bien. Lloré. Me encanta que con Messi hecho... todavía no me pasó eso. Diego jugó con el tobillo hecho una mandarina, loco. Nada que decir. Diego. Si sos Diego. Va, no te voy a decir no, nada. No, yo lloré con Maradona viendo documentales. Agarralo a Maradona y decirle esto. Mi amor, poneme una musiquita, por favor. Yo hice un tema para el Diego. Poneme una musiquita. Ah, ya va a venir. Yo tiene su momento. Pero primero la musiquita para el poema de Rama. Quiero decir, este es para el Diego. Tocate un arpegio así. Chin, chin, chin. Mi amor por vos es tan grande como la zapán del ogro Fabiani. Así. Oh. Ese para el Diego. Estamos hablando de tres fititos más o menos. Pero es muy grande el amor. ¿Puedo leer una poesía que le hice al Diego el otro día en el colectivo? Dale. Por favor. Esperen que encuentre mi celular. Qué problema, ¿no? Pará, yo de paso voy a buscar el celular, yo te leo. Dale. Una de Cristiano Ronaldo, que es genial. Te la leo, Juli. Démela. Te doy hasta que Cristiano Ronaldo deje de tener caspa. ¿Cómo pueden inventar estas cosas, boludo? Son artistas. Es genial. Aprovechamos para decirte que si vos le querés dejar una banda al programa, por nuestros 50 programas, justamente, lo podés, o a Juano, a la banda Alma Bouquet, No se gaste, muchachos. Lo puedes hacer por teléfono al 4224-4130 o vía Facebook RK Espacio Carpe Diem. ¿Puedo leer mi poesía maradoniana? Por favor. Escrita en el 85 en un viaje de Villaluro para Quilmes. Es bastante rústica, pero el homenaje es sentido y es del corazón. Qué ciudad, Villaluro, ¿eh? Sí. Tenía letra, pero... Digo, tenía música. Pero no la voy a tocar porque falta una vuelta de tuerca. Lo voy a leer. Dice: la cuna de un sueño tuvo sabor a villa, una canchita oscura que con su magia brilla. Pies de malabar en peine de terciopelo, la redonda enamorada comenzó a sentir celos. La sutileza que engalana una zurda se mezcla con su sentir potrero. Es su historia la del lobo que convivió con el cordero. Monumento al distinto, de patrimonio histórico su juego. El ladrón de las manos de Perón ya reclamó las piernas del Diego. La revancha de los pobres, la venganza argentina. Poesía de verde césped a nuestros corazones destina. Va dejando sin sangre a todo monigote. Avanza en corrida intempestuosa el Diegote. Es de mármol su figura, de carácter popular su corona. Dios es argentino y se llama Diego Armando Maradona. ¡Te quiero, Diego! Bueno, gente, acabo de decir que está totalmente patentada esta, así que ni se piense robarla. No, no, terrible. Terrible, muy buena. Está muy buena, así. Está muy buena. Lo que inspira el 85. Choli y Cacho de Bernal felicitan por la audición y está muy buena y saludos a Juan. Son mis abuelos que los quiero mucho y les mando un saludito. ¿Puedo mandar un chivo? ¿Sí? ¿Me dejan? Hoy estoy con la lengua suelta, no me importa nada. Manda. Hoy empecé a trabajar en la panadería Dulce Sabor, que queda con un par de cuadras. Rodolfo López y Vicente López es una panadería de puta madre, así que... Ah, por eso estás tan bien pichado. ¿Cuál es tu función? Atender a la gente, así que si vienen y preguntan por el chico del Mabuquet, no van a tener facturas gratis, pero van a tener una sonrisa mía, así que... Si yo voy y te pregunto factura, dame un vigilante. ¿Vamos con un temita, Diego? Dale. Vamos a escuchar a los chicos de JKDC. ¿Te parece? Dale, me va. Que nos están escuchando desde Haití. Vamos con un tema. Each smile, each caress, complication. Each moment passed in a ring interrogation. Asking myself, have you learned your lesson? Receive before the easily forgotten. In your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss, and with your touch. I want to feel liberation, but this internal conflict needs confirmation. I should run away before it's too late. Instead of request information to partake. From your kiss and with your touch. In your arms, from your kiss and with your touch. My heart is steeped in risk once again now. Whether good or bad doesn't come into play somehow. At the end of the day, it's all the same. In your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss,

siempre he aprendido, pero esta noche me quedo como Juano. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy ya no yo mi confianza. Wow. Debe ser que esta vez, que esta vez pirata se tome revancha, porque el barco no se hundió y mi corazón no dice basta. Aplaudámonos con nosotros, porque si no nos aplaude nadie, muchachos. Dentro de poco sale la banda Carpe Diem, ojo. Reivindicando una banda gigante en Argentina, Mambrú. Nada, mentira. Haciendo homenaje bueno, en este día tan especial. Bueno, si desafinamos mucho. Ey, pero puede ser, puede ser que esta vez... Puede fallar. El destino se tome revancha. Es verdad. Qué buena onda, cómo me gusta cantar, Lástima que no sé. Bueno, seguimos acá con Juano de Alma Bouquet. Y le quiero preguntar por el aniversario, que yo fui y la pasé 10 puntos. Me quedo corto con 10, pero... Sí, te vi y la verdad que... ¿A vos también te vi, Julián? Juli también. Fui. La verdad que la pasamos muy bien. Tuvimos un par de problemas técnicos, pero la verdad que la gente le puso una onda que hizo que la noche fuera mágica y la verdad lo disfrutamos mucho. Perdón, mucho, fiesta mucho. De verdad. O sea, prometían fiesta y fue más. Fue un festín. Algo muy lindo para nosotros. Impresionante la banda que lo sigue. Impresionante. Los papelitos salieron, ya no se sabía de dónde. Sí, después hubo que juntarlos igual. Ustedes tienen como un... Nosotros tenemos un grupo selecto de personas, diría yo. Se llama... Unos fans. La 45, ¿no? Porque en el bingo la 45 es el número del vino. Y bueno, Alma Bouquet tiene que ver con, ¿no?, con esas cosas. Y la verdad que sí, que nos siguen a todos lados. Esta última fecha, ya que fue fin de largo, muchos se fueron a la costa, tuvieron otros compromisos, pero están perdonados. Pero la verdad que nos siguen a todos lados y hacen que cada fecha sea algo inolvidable para nosotros. Algo muy lindo. Estoy agradecido a todos. A los que estén escuchando, un saludo muy grande y un abrazo. Y los quiero mucho. Bueno, o sea... Sentimiento del cantante hacia los seguidores. Sí, obvio. No, sin ellos esto no existe. O sea, ya somos un desastre. O sea, tratamos de mejorar día a día, pero ellos son el sostén de todo. Sin ellos no existimos. Qué lindo. Otro piropo. Bueno, contame un poco de lo que se viene con Alma Bouquet. Y lo que se viene, vamos a estar tocando este sábado, si no me equivoco. ¿Qué día cae el sábado? 15. Tocamos el sábado en el Club Juventud Bernal, en la calle Kramer y no sé qué, porque la verdad que las calles de Don Bosco, Bernal, son todas cortitas y no sé bien los nombres. ¿Victoria? No sabría decirte, pero tocamos en el Club Juventud. Es una cuadra, el club. Esquina La Paz. Sí, esquina La Paz, ahí está. 10 pesos la entrada, solamente en puerta, a partir de las 6. Nosotros tocaremos a partir de las 7. Y bueno, y vamos a ver qué sale, ¿no? Voy a estar, Vamos sí, a estar. Gusta. Carpe Diem va a estar. Perfecto, genial. Hay que hacer una bandera Carpe Diem. Es genial. Tendríamos. Yo creo que toda la gente está esperando el festival Carpe Diem. Está, está en composición. Es un rumor que viene creciendo poco a poco. No nos quemes, boludo. O sea, era una sorpresa. Discúlpeme, muchachos. Vamos a hacer un festival, gente. Bueno, y además de esa fecha, ¿tienen pensado trabajar en un disco, en un demo? ¿Me contabas? Queríamos grabar un demo, así que ahora... Hablando en serio, estamos con una rifa en proceso que, bueno, cada número va a valer 2 pesos. Vamos a estar diciendo que la rifa es para dar un demo porque tenemos que recuperar mucha plata de la que perdimos. ¿Qué se rifa? Una canasta de cosas lindas. O sea, una canasta básica, lo uy, que se no llama se la Argentina. Pueden perder. Una canasta yo básica. Yo con que haya una torta de una madre que cocine rico, ese, te compro 10 números. Bueno, podemos hacer 2 canastas. La canasta básica y la canasta... De la abuela, buena cocinera. Sí, yo quiero la de la abuela, buena cocinera. Que, sí, que esa cotiza más, garpa más, ¿no? Me parece. Puede ser. De última, pónganse a vender torta. Que las abuelas empiecen a cocinar torta y ya. Yo te compro una torta. Estaría, la verdad que Creo que es lo más factible. Hacemos como un servicio de catering en Carpe Diem. Entonces, dice, hola. Yo creo que torta. Si acá vienen tortas, es uno para vos. ¿Sabés que viene, sabés que vienen acá y vienen bandas y vienen, vos le venís con una torta y te bajonean una torta, ponele? Ah, sí. Una torta, estás... Uy, que ahora tengo un choripán y está con los choripán acá. Choripán, choripán. Y bueno, la choripán, bueno. Creo que si vamos a... No sé, un día que juegue Quilmes o algo, ponemos un poquito de choripán y creo que recuperamos. ¿Verdad? Seguro. Sí. Un par de gambas, sí. O si no, en algún recital en la puerta no un choripán. Mientras no tengan a apretar, la puerta, bien, pero me parece que si lo haces te van a venir a decir, En el recital en la puerta o en la esquina te pones una parrillita. Y si no, en cada recital podemos poner un caño y bailar ahí nosotros. Onda como Tinelli, ahí está como plata. Somos 6 chicos, claro, todo, claro. Más o menos, no somos tan feos, o sea, somos normales, pero... Vos mentile a la gente que escucha, vos mentile. Tienen las cosas en su lugar. Gente, vengan a recitar, hay que haber un caño y somos todos trabados, sobre todo yo con mi panza de birra. Pero vengan que van a haber cosas lindas. Prometemos. Diego, ¿qué te parece si vamos con un tema? Bueno, pero antes quiero decir que para seguir a Alma Bouquet lo pueden hacer por www.myspace.com/AlmaBouquet, www.purevolumen.com/AlmaBouquet o si no por Facebook en Alma Bouquet. Perfecto. Gracias por haber venido y hacernos el aguante. A ustedes por, la verdad que espero sinceramente que sigan creciendo, que el 50 sea un recuerdo nomás, que dentro de 2 años digan, ¿te acuerdas cuando cumplí 50 programas y esté en el programa número 366, qué sé yo? Qué grande. Así que mis deseos de buena suerte, mi deseo, no solamente mis deseos, sino los de la banda, gracias por lo que hacen y por las oportunidades que le dan a toda la gente como nosotros y bueno, salud. Dale, gracias. Muchas gracias, Juano. Bueno, Juano, quédate que vamos a tocar algo para el final, si les parece. Yo me quedo, si vos me decís, yo me quedo. Dice. Sí, quédate. Bueno, vamos con un tema de Led Zeppelin. Vamos a escuchar Immigrant Song. Seguimos en Carpe Diem y quiero pasar un poco de info de esta banda que va a venir en 2 semanas. Que va a venir, no, mejor dicho que la vamos a entrevistar desde México. La banda Cali Yuga, que es la función de diversos y muy diferenciados universos musicales. Colisiones armónicas, suaves derivas, vuelos melódicos, trances cósmicos, todo partiendo de dos ideas complementarias amalgamadas a la perfección, composición e improvisación. Es música que va desde lo progresivo psicodélico hasta lo ambiente chill out, con toque funk, grunge, latín y todo aquello con lo que podemos experimentar. La banda está formada por Renato en guitarra y en efectos, Pedro en flauta transversa. Transversa, dice acá. Es traversa, chicos, corríjanlo. Toto en bajo y loops. Edwin en guitarra y trompeta. Y Fernando en batería y percusiones. Así que en dos semanas van a poder saber más de Cali Yuga si escuchan Carpe Diem. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fecha que viene. Del fútbol local, que está abandonado, obviamente, porque en la punta está un equipo que no le importa a nadie, salvo a los que son hinchas. Salvo la mitad del país. Tenés razón. Bah. Dejate de joder. Perdón por la risa. No sean envidiosos, loco, la mitad del país. El viernes abre la 11ª fecha con Olimpo contra Tigre a las 17:10, 19:25 Newell's Arsenal, 21:30 San Lorenzo Banfield. El sábado a las 14 Independiente Godoy Cruz, a las 16:30 Unión All Boys y 21:15 San Martín de San Juan contra Racing. Y el domingo a las 14 Estudiantes Rafaela, 16:10 Argentinos Colón, 18:30 el puntero Boca contra Belgrano y a las 20:30 el partido más importante de la fecha, Lanús contra Vélez. No. No, Quilmes Patronato es el más importante, el sábado a las 11 de la mañana. Primera B Nacional, el sábado a las 11 de la mañana, Quilmes contra Patronato. Esos son hinchas que se levantan a ver un partido de fútbol. Esos son hinchas, esos. ¿Cuáles? ¿Los ustedes? ¿De Patronato? Los de Quilmes, a las 11 de la mañana. No sé ni por qué preguntás. Digamos que Boca tiene una distancia considerable, tiene 24 puntos en 10 fechas. Pero hay que jugarlo los partidos, yo siempre humilde. Cuando se venga la victoria, cuando se viene... ¿Si viene? Creo que es el primer hincha de Boca que dice siempre humilde. Yo creo lo mismo. Yo hablo por mí. Todos los hinchas de Boca dicen, ya está, ya somos campeones. ¿Cuántos papá? Hinchas conoces? Papá, somos Boquita. ¿Cuántos hinchas de Boca conoces? ¿Tres? ¿Cuatro? Yo todos los que conozco pa. Pecan de soberbios. Son soberbísimos. Boca y River para mí es lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Y los dos son re soberbios. Somos los más grandes de la Argentina. Somos los más grandes del mundo. River ya no puede decir más. ¿Qué es River? ¿Quién es River? Ah, no sé. Yo no de la B Nacional desconozco. Ya no lo pueden decir más. Pero en cuanto a Boca, ¿sabes lo que pasa? El hincha de Boca está mal acostumbrado. ¿Por qué? Cayó en la soberbia capaz por el hecho de que toda esta época que estuvo ganando tanto y festejando tanto. Pero verdaderamente en los últimos tiempos, si no es el más grande, la está peleando ahí, mínimo. Eso tenés que dárselo, por lo menos. ¿Quién? Boca. ¿Me estás cargando? El último campeonato. Antes fue un desastre. ¿Qué último campeonato? El 2003 que venimos. Te estoy diciendo los últimos años. Boca, desde que se fue Bianchi, Boca para mí es una murga. Recién ahora está retomando una línea futbolística. Capaz con el Coco un poquito. No, el Coco no me gusta nada. Para pero mí recién con ahora... con el Coco salimos campeón. Boca está recuperando. No importa, yo estoy hablando de proyectos futbolísticos. Perdón. Vos sos Independiente y estaría bueno agregar. Independiente, yo no por Independiente, yo estoy decepcionado totalmente de mi equipo, de mi proyecto y de todo. Y... Yo quiero decir que como hincha Independiente que sos o que fuiste, está bueno agregar a la gente que escucha que se quedaron afuera de la Nissan. ¿La Nissan era? No, sí. De la Copa Sudamericana. ¿En la primera fase era? Bridgestone Sudamericana, 2011. ¿En la primera fase era? Sí, pero son cosas que pasan. Yo la gané. ¿Hace cuánto no ganás una copa vos? Sí, me acuerdo de tu capitán diciendo... Bostero, ¿hace 2008, cuánto no ganás una copa? 2008. Perdón, yo me acuerdo de tu capitán diciendo somos el mejor equipo de Sudamérica y saliendo últimos en la Liga de Argentina, que es tan devaluada. ¿O me equivoco? ¿Y ustedes qué? Ah, listo. Nosotros estuvimos ahí siempre. Gente, algo súper importante. Quilmes va el lunes a las 5 de la tarde, no a las 11. Sigan. Cambio el horario, bueno. Es la más importante. Le mandamos un saludo a Brian, otro bostero que dice acá que a él sí le importa. Eso. Lo único bueno que tiene River es el Tano Pazman. Palabra final. Y otro saludo a Emiliano, que nos hizo el contacto con esta banda, la mexicana Cali Yuga. Y van a estar la semana que viene ellos con su banda Refugio. Así que la semana que viene tenemos a Refugio. Y dentro de 15 días... a la entrevista con la banda mexicana. Bueno, se nos va yendo otro programa. Vamos cerrando. Carpe Diem. espero que hayan disfrutado del programa 50. Fue un poco distinto. Fue un quilombo. Fue un quilombo. Fue divertido. Fue una fiesta. Fue divertido, como tiene que ser. La disfrutamos nosotros. Le agradecemos a Juano por haber venido también. A ustedes, como siempre. Y bueno, vamos a escuchar un temita más. Vamos a escuchar Oasis y después venimos y sorteamos todos los premios que tenemos. Vamos con el tema Leila. Sunlight in your hands. Come. Bien, seguimos en Carpe Diem. Y a todos los que dejaron sus mensajes, participaron del programa, tenemos premios para ellos. Recién realizamos el sorteo. Y les comentamos que Cime se lleva la consumición para el Bar Geek en Garibaldi 287 Quilmes. Natanael y Fede Visconti se llevan la cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores, que quedan las Flores 428 Wilde. Y Caro y Smile Jamaica se llevan entradas para el Teatro Don Bosco. Son dos pares de entradas para cada, un par de entradas para cada uno. Tienen que mandarnos un DNI o, no sé, decir el nombre de ustedes en la puerta del teatro y les dan las entradas. Perfecto. Bueno, dicho esto ya, espero que hayan disfrutado del programa, así como lo disfrutamos nosotros. Y vamos a cerrar de una manera que no es habitual en nosotros, pero que va con la ocasión. Va de, como... de última, si vamos muy mal, que nos pongan una canción arriba y ya fue. Nos vamos a despedir cantando. Espero que ay, chao. Nuestros seguidores no se ahuyenten y nos sigan escuchando. Va a ser por única vez esto. ¡Ojo! Que capaz sorprendemos. Programa número 50, el último de Carpe Diem. Capaz sí, sorprendemos, ¿eh? ¡Ojo! Yo me tengo fe. Yo a mí tiró la pelota, dale. Ya, yo me la rebuento. Bueno, vamos con el tema de Chayanne. Provócame. No diga. Arranca así. Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión. Sé que me sigues por donde voy y me irías en cada rincón. Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra y no comprendo la razón. ¡Dice! Provócame, mujer, provócame, provócame. A ver, atrévete, provócame. A mí, en Carpe Diem, provócame. Aquí, de piel a piel, provócame. Libérate de una vez, ten valor, enfréntate, provócame. Rama. Y conquista mi amor. Oh, yeah. Nos cortan del aire. Y entra otro mundo de un amor curioso. Sentada está la pasión, juega el ñoqui de hoy. ¿Dónde está el bondi de la humanidad? Almas bailan en la luz, ríen lágrimas de piel. ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. Estos elefantes en Europa. El amor, como gritar amor, autistas del amor. No te muevas, no te vayas. Quédate enganchado.